Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de Alternativa Latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Y también recordarles que además del 93.3 de FM también transmitimos por www.cfru.ca y también por el portal de Frente de Medios de Comunicación Alternativos, fencai.org. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también la participación de nuestras compañeras y compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Y en la parte central del día de hoy tendremos una entrevista con un compañero a quien ya lo consideramos nuestro amigo y él es Félix Miranda, es un rapero mexicano quien nos ha donado varias canciones como primicias para que las estrenemos en este programa. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo esta semana y promover también el material que él está haciendo. Ahora también con un grupo con el quien él está trabajando. Y su nuevo material que nos ha enviado también de forma primicia en Alternativa Latinoamericana. En la música hemos iniciado el programa con música de Rosy Cervantes, es una cantante mexicana que radica en Toronto. Rosy Cervantes y La Sana Rabia, de su álbum Lo Blanco y Lo Negro, y la canción también del mismo nombre. Y es básicamente lo que tenemos hoy en Alternativa. También, recuerde, de 8 a 9 estamos con Tiempo de Mujeres. Y al parecer, en Venezuela se ha dado el primer paso para el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En un tiempo en el que ha habido acusaciones de ambos lados, por un lado la falsificación en masa de firmas para lograr el revocatorio, y por el otro lado la dilatación por parte de las instituciones del Estado en el procedimiento de este referéndum revocatorio, y que según las instituciones del Estado encargadas de organizar el evento democrático, dicen que todo va en tiempo y acorde a la ley, mientras que la oposición insiste en sacar a fuerza al presidente Nicolás Maduro. Una tarea bastante difícil, creo que, o más bien estoy seguro que Hugo Chávez le dejó una tarea muy difícil a Nicolás Maduro. Hay que reconocer la valentía, ese espíritu de lucha y la perseverancia de Nicolás Maduro, y sobre todas las cosas que se le acusan de la crisis económica, del desabastecimiento. Estamos conscientes de que todo esto es producto de una conspiración internacional, y también también viene a la par desastres naturales, las sequías, la caída de los precios del petróleo, que fue uno de los pilares de la economía de Venezuela, y lo advertimos en su tiempo, que cometieron exactamente el mismo error de Cuba, de centralizar su economía en el petróleo, y lo mismo que hizo Cuba en un principio, de centrar su economía dentro del azúcar. Y ahora que los precios se vinieron hasta el suelo, Venezuela empieza a sentir. Y hago aclaración de que no es únicamente Venezuela. Hay tantos países que se dedican o que dependen realmente del petróleo y están atravesando por las mismas circunstancias. Sin embargo, no se les da la misma publicidad. Es el caso aquí en Canadá de Alberta, que en el tiempo de los petrodólares, cuando fue el boom del petróleo que estaba en sus precios más altos, la provincia de Alberta tenía una cantidad de trabajo, la expansión, se movía el dinero en esa provincia, y Sin embargo, se viene el petróleo para abajo y la provincia te viene para abajo. Junto a ella se viene también el gobierno conservador que había estado más de 40 años en el poder y que pese al boom económico que tuvieron, a toda la apertura y todos los petrodólares, llevaron a la provincia a la quiebra. Alberta está a punto de quebrar. Esto es en Canadá, una provincia de un país considerado los países más ricos del mundo y que está pidiendo todo el tiempo ayuda al gobierno federal para poder mantener su economía, volver a iniciar un proyecto de lo que es crear más empleo. Hay un desempleo terrible en Alberta y esto es porque los precios también del petróleo están afectando la provincia, más los incendios. Pero esto casi no se le da publicidad. En la prensa corporativa simplemente se enfoca en los países que no son afines a lo que es la prensa corporativa. A diario vemos los comentarios, las notas por parte de los diferentes medios de comunicación de Canadá, de la prensa corporativa, en constantes y sistemáticos ataques contra el gobierno de Venezuela, especialmente de cómo está la situación. Pero también hacen muy poco, o publican muy poco más bien, de la situación que viven miles de indígenas en Canadá, cientos de ciudadanos canadienses que viven en la calle. Pese a que hay muchos programas sociales, hay gente que vive en programas sociales y apenas les alcanza para comer. Tienen que terminar durmiendo en la calle como indigentes. Esa es una realidad de Canadá que casi no sale al aire. Y esto no quiere decir que estoy justificando al gobierno de Venezuela por la crisis, sino también hay que hacer un paralelo de lo que pasa aquí en Canadá y en Venezuela, como también pasa por millones de gente que vive en intemperie en los Estados Unidos. Y claro, también lo hemos dicho en sus momentos, la corrupción es un cáncer que consume a cualquier sistema, y eso también ha sido un problema en Venezuela, la corrupción que ha pasado por las instituciones venezolanas. Así que no vamos a cerrar los ojos ante esta realidad. Ha habido mucha corrupción también y hoy empieza a pagarse las facturas. Es una batalla gigante que le queda al chavismo: rescatar el proceso revolucionario o básicamente la derecha se instalaría nuevamente en Venezuela. Les espera un trabajo gigantesco, pues las masas en Venezuela están bastante conscientes, hay un pueblo organizado y sobre todo un ejército que no es el mismo ejército con la mentalidad capitalista servil de los Estados Unidos. Hay un ejército muy profesional, socialista, anticapitalista, antiimperialista. No es tan fácil para la derecha venezolana poder gobernar Venezuela teniendo a un guardián de la revolución, como se le conoce, a Diosdado Cabello, como una de las filas más importantes del chavismo y por su título, el guardián de la revolución. Vamos a ir un breve corte. La próxima semana estaremos preparando básicamente lo que será la cobertura del Foro Social Mundial, que inicia el 9 de agosto al 14 allá en Montreal, con la participación de más de 10.000 personas de 120 países, entre ellos el vicepresidente de Bolivia, García Linera. Y estaremos por allá haciendo alguna cobertura de lo que será este Foro Social Mundial en Montreal. Vamos a hacer un breve corte, regresamos. Go. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Panorama latinoamericano. Una síntesis informativa a través del Prensa Latina. La noticia hoy, viernes 29 de julio de 2016, en América Latina. Gobierno colombiano y fuerzas insurgentes preparan por separado temas a debate. Informe tiende a confirmar plagio académico de político peruano. Evo Morales afirma que Estados Unidos no cesa de conspirar contra Bolivia. Gobierno colombiano y fuerzas insurgentes preparan por separado temas a debate. Con el fin de preparar temas en discusión, los equipos de gobierno colombiano y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, trabajarán por separado este fin de semana, según confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El despacho comprende el encuentro de los delegados de ambas partes beligerantes, cuyas sesiones serán en Bogotá y en La Habana, volviéndose a encontrar en la capital cubana la próxima semana como sede oficial de las conversaciones de ambas fuerzas. Entre los asuntos a dilucidar se mencionó el mecanismo para reintegrar a la vida civil a los futuros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP. Preocupa a jóvenes mexicanos la inseguridad. La inseguridad pública es la principal preocupación que tienen 7 de cada 10 jóvenes mexicanos, incluso más que el desempleo, aseguró José Antonio Ruiz del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas en ese país. Al participar en el Foro Juventud es Constituyente, convocado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y organizaciones sociales, el representante precisó que esa situación debe atenderse de manera primordial, pues afecta el desarrollo de ese sector. Basado en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, se presentó una lista de los 10 problemas que más inquietan a los adolescentes. Y los encabeza la inseguridad, seguida del desempleo, la corrupción y el aumento de precios. Informe tiende a confirmar plagio académico de político peruano. Un informe de la Universidad Complutense de Madrid tiende a confirmar las acusaciones de fraude académico para la obtención del título de doctor por parte del ex candidato presidencial peruano César Acuña. El conocido centro académico informó que la investigación sobre el caso verificó irregularidades que ponen en duda la originalidad de la tesis doctoral de Acuña de septiembre de 2009, porque no explica cómo no las detectó el jurado académico. El documento confirma tácitamente el plagio al señalar que incurre en deficiencias e irregularidades al incorporar en algunas partes textos sin aplicar los criterios de citación y de reconocimiento de la autoría ajena, que son exigibles en la metodología científica. Venezuela y Portugal consolidan modelos de cooperación mutua. El gobierno venezolano consolidó los nexos de cooperación bilateral con Portugal en el contexto de la 10ª Comisión de Seguimiento entre los dos países, según reveló la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. La ministra mostró a través de redes sociales fotografías de su participación en la reunión realizada en Lisboa, capital portuguesa, donde se afianzaron los acuerdos y modelos de colaboración bilaterales impulsados por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante el encuentro, la canciller expuso pormenores de la agenda económica de la nación suramericana, cuyo propósito es instaurar primero y consolidar después una dinámica económica diversificada para superar el rentismo petrolero, dependencia del mercado del crudo. Evo Morales afirma que Estados Unidos no cesa de conspirar contra Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que Estados Unidos no deja de conspirar contra su país, revelaciones hechas tras las revelaciones de los encuentros de opositores al gobierno con funcionarios de la embajada norteamericana en la nación sureña. Pese a la expulsión del embajador en 2008, el gobierno norteamericano no cesa en su afán de conspirar contra nuestra revolución democrática y cultural, escribió Evo Morales en su cuenta. El ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que el encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, admitió sus reuniones con la oposición e intentó justificarlas.

You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y desde hace ya una semana, la estación ha estado experimentando problemas técnicos de todo tipo y se ha venido reparando el equipo de transmisión, tanto las computadoras especialmente, que son las que han estado con problemas, y hoy nuevamente en pleno y programa, se apagó todo el sistema de transmisión. Afortunadamente he logrado recuperar el equipo y me disculpo por cualquier inconveniente que pueda ocurrir. Estoy básicamente haciendo la instalación de un equipo alterno para poder seguir la transmisión debido a los inconvenientes que hay en la estación. Voy a dejarlos con un poco más de música mientras termino la instalación del equipo portátil aquí en el estudio. No es fácil arañar la piel del cielo. No es fácil desafiar infiernos, ponerle una sonrisa al gesto duro de los días y empaparse en la corriente de la vida. No es fácil darle vuelta a la cama, partirse el corazón, tocarse el alma, prender el fuego ciego del deseo, darle cuerpo a nuestros sueños, darle espacio a nuestras ganas. Que he encontrado en tu mirada mi cobijo, porque en tu cuerpo y en tus manos hay un infierno y paraíso. No quiero sola, quiero contigo venderle sentido. No quiero sola, quiero contigo venderle mi alma al diablo de nuestros sentidos. Thank you.

en aras a alcanzar acuerdos conducentes a la paz colombiana. Pues también desde allí, por el mes de octubre del 2014, las FARC han lanzado su propio noticiero de televisión a través del cual informan sobre los diálogos de La Habana. Dicho telenoticiero tiene 3 emisiones semanales, siendo difundido por YouTube, redes sociales y su propio sitio web. Nueva Colombia Noticias, en su emisión del pasado 24 de julio, trataron la noticia sobre la subcomisión de género y la incorporación de su trabajo en los acuerdos. Traemos para nuestros oyentes un aparte. En la siguiente nota vamos a ver cómo surgió esta subcomisión y cuál ha sido todo su trabajo en este tiempo para lograr incorporar la perspectiva de género en los acuerdos. Ha sido un esfuerzo muy grande de nuestras compañeras de la FARC, de la delegación nuestra y desde luego también entendimiento del gobierno colombiano para que este aspecto pueda resaltar a nivel del concierto de las naciones. Por primera vez en la historia, en la resolución de conflictos armados, existe la inclusión de género y de orientación sexual diversa. La comandante Victoria Sandino, integrante de las FARC-EP, ha estado presente en todo este proceso. La esencia es el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la tierra, por ejemplo, a que sea titulada, a tener acceso a los créditos, a la formación, a la capacitación técnica, a la asistencia técnica. Eso en materia no más de tierra. En participación política está en la preparación y el reconocimiento de las mujeres para poder acceder a los espacios de participación y de decisión. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y precisamente el domingo 24 de julio, ante la presencia de delegadas de la ONU y mujeres representantes de organizaciones sociales de Colombia y las delegaciones de las FARC y el Gobierno Nacional, se hizo formalmente el anuncio de la inclusión del enfoque de género en los puntos 1, 2 y 4 de la agenda. Cuando las mujeres participan activamente en el proceso de paz, cuando participan de manera mucho más activa y también en el proceso de aplicación, pues puede verse una paz mejor y más duradera. Si se compara con el proceso que tuvo lugar en el sur del Sudán, donde las mujeres participaron en el inicio, pero no en la implementación o aplicación, el país ha vuelto a tener conflictos al menos en 2 ocasiones. El 20 de julio del año 1964, la insurgencia de las FARC, en pleno fragor de lucha armada en Marquetalia, región perteneciente al corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, sur del departamento del Tolima, y bajo el mando de Pedro Antonio Marín, conocido como el comandante Tiro Fijo o Manuel Marulanda Vélez, fue proclamado el programa agrario de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fuera corregido y ampliado por la 8ª Conferencia Nacional de esta organización por el mes de abril del año 1993. Nueva Colombia Noticias trató también este hecho entrevistando a uno de sus líderes históricos. El pasado 20 de julio se conmemoró el aniversario número 52 de uno de los hitos históricos de nuestra patria, el programa agrario de los guerrilleros, proclama fundacional de las FARC-EP. Sí, y Nueva Colombia Noticias entrevistó al legendario marquetaliano Jaime Guaracas, uno de los fundadores de las FARC-EP, quien haciendo uso de su prodigiosa memoria nos habló acerca de cómo el 20 de julio de 1964 se proclamó el programa agrario de los guerrilleros en Marquetalia. Quiero entrar por decir que esa asamblea entró analizando la situación de la región. Y entonces se produce precisamente una declaración política primero, que fue aprobada por la Asamblea, en la que empezaba diciendo: nosotros los campesinos que laboramos en las estribaciones de la cordillera central, del nudo de la cordillera central de los Andes, hemos sido víctimas de 4 guerras por la oligarquía colombiana. Donde quiera que el hombre había descargado el machete o el hacha para abrir un fundo, fue tomado por el ejército. En medio de esa situación de represión tan terrible, nos reunimos el 20 de julio de 1964, luchamos hasta aquí por la vía más pacífica, por la vía legal, por la vía de la política de masas hacia la toma del poder. Pero esa vía nos fue cerrada violentamente y nos obligaron a tener que organizarnos de nuevo para seguir luchando en la lucha más dura, que es la lucha armada. Que tenemos un momento que no lo podemos despreciar. Tenemos un momento que todos debemos contribuir y que debemos estar atentos a apoyar. Mientras avanzan los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, por su parte, en lo que sigue siendo considerado como una paz coja, los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, continúan congelados. De otro lado, la guerrilla del ELN ha considerado como una manifestación de apoyo la carta firmada por 33 eurodiputados y del Bundestag alemán al proceso de paz y a la mesa de diálogo entre esta insurgencia y el gobierno colombiano. Radio Patria Libre del ELN trató en parte esta noticia, como lo escucharán seguidamente. Nuestra nota editorial desde el Comando Central. El apoyo de parlamentarios europeos nos compromete. Señoras y señores eurodiputados y bancadas parlamentarias del Bundestag, recibimos sus manifestaciones de apoyo al proceso de paz y a esta mesa de diálogo. Ellas nos comprometen más a persistir en el logro de una solución política a ese conflicto. Lo dicho por el Parlamento alemán, lo asumimos como un llamado para ambas partes. El Bundestag alemán recibe con satisfacción el anuncio de que igualmente se inicien diálogos formales de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Sin la participación de este último grupo de rebeldes, la paz quedará incompleta. Según este grupo guerrillero, pasados más de 3 meses, el gobierno mantiene congelado este acuerdo. Fiel a su táctica habitual de dividir los dos procesos, en este caso el de las FARC y el ELN. Dándole respuesta a los mensajes y apoyos a la salida negociada, el Ejército de Liberación Nacional ratificó su compromiso con los diálogos, anunciando estar listos a cumplir con lo acordado e iniciar de inmediato la ronda de conversaciones, lo que para muchos se traduce como una clara voluntad de paz. Igualmente valoramos lo expresado por los 33 eurodiputados. El 30 de marzo de 2016, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron conjuntamente el inicio de la fase pública de conversaciones de paz. Como miembros del Parlamento Europeo, queremos mostrar nuestra alegría y esperanza ante este hecho, así como respaldar este nuevo paso en el proceso cuyo inicio de negociaciones tendrá su sede en Ecuador. Instamos a las partes a hacer todos los esfuerzos posibles para dar pronto inicio a las conversaciones y llevarlas hasta su feliz término. Este respaldo, junto a muchos otros similares hechos por la comunidad internacional y por múltiples sectores de la sociedad colombiana que igualmente nos han escrito, conforman un acompañamiento activo necesario para lograr que el gobierno de Santos se decida a descongelar estas negociaciones de paz, esfuerzos que se suman a los que desde el inicio de estos diálogos realizan los 6 países garantes: Venezuela, Ecuador, Cuba, Noruega, Chile y Brasil. La paz también nos lleva a recordar, como lo señala el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha dicho en su artículo titulado Paz en Colombia, entre otras: el país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de excombatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme. Pero no solo ellos, sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas. Jaime Bate Mancayón, por su parte, y por los años 70, siendo el máximo comandante del movimiento guerrillero 19 de abril, M-19, se refería a la paz como lo podrán ustedes escuchar. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que se les, que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? No, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas, han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. No me quiera chamaquear, ajá, que me quieres ayudar, ajá, ¿qué es lo que me vas a dar? Ajá, no nos vamos a dejar. Ajá, sobre mí quieres pasar, ajá, quieres que vaya a votar, ajá, que te quieres postular, ajá, pa' poderme gobernar, ajá. El padre Javier Giraldo es un investigador serio, estudioso y documentado sobre el conflicto social y armado en Colombia, quien en uno de sus últimos artículos llama la atención sobre ciertas contradicciones que algunos analistas críticos han percibido de parte del gobierno. Al respecto, recientemente, compañeros del Movimiento por la Constituyente Popular le hicieron llegar a Reporte Colombia una entrevista realizada por La Patria Televisión a Moisés Gallego, uno de sus militantes en la ciudad de Manizales. Hemos considerado oportuno dar a conocer a partes de la entrevista realizada a mediados del mes de junio. Moisés Gallego, líder popular de la ciudad y el presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Manizales. Habíamos hablado en estos días y decidimos compartir unos minutos aquí de diálogo a propósito de muchas de las cosas que suceden en este momento. Pues se viene, digamos, generando en el país un movimiento, se llama Movimiento por la Constituyente Popular. Y aparte de eso, usted también estuvo participando no hace mucho en un encuentro importante en la región del Catatum, esa convulsionada región del país, que fue epicentro, digamos, noticioso por cuenta del secuestro de Salud Hernández y de otros dos periodistas del grupo de comunicación del canal RCN. Me decía que la verdad es que la situación allí es muy particular porque definitivamente se ve que el Estado no existe. Sí, lo que nosotros encontramos en nuestra cuarta convención, el Movimiento por la Constituyente Popular, realizamos la cuarta convención en una zona rural del municipio de Tarra, pues el corazón del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, 250 delegados de todo el país, y encontramos allí que el Estado no existe, hay un abandono absoluto, pero en contraste con ese abandono del Estado, unos habitantes absolutamente trabajadores, pacíficos, amantes de la paz con justicia social, sin carreteras, sin centros de salud. Entre los asistentes estaban los 15 concejales que tiene el Movimiento por la Constituyente Popular. Tenemos alcalde en Acarí. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera. Absoluto. Pero en contraste con ese abandono del Estado, unos habitantes absolutamente trabajadores, pacíficos, amantes de la paz con justicia social, sin carreteras, sin centros de salud. Entre los asistentes estaban los 15 concejales que tiene el Movimiento por la Constituyente Popular. Tenemos alcalde en Acarí. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le va que pronto la mano. Javier Giraldo también señala que el gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que solo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas, acota Giraldo. De otro lado, y como lo han denunciado varios medios alternativos, en el norte de Santander, desde el pasado 20 de julio, al menos 400 indígenas de la comunidad Uwa, entre niños, niñas, mujeres, hombres y adultos mayores, permanecen concentrados en la planta de gas de Gibraltar, ubicada en Toledo, norte de Santander, exigiendo a Ecopetrol que deje de ocupar los territorios que les pertenece como nación. A esta movilización se han sumado cerca de 7.000 pobladores entre campesinos, indígenas y afros de Saravena, Arauca, Cubarral, Fortul y Tame. Pero, ¿qué nos agrega el entrevistado Moisés Gallego sobre esta región? Necesidades básicas e insatisfechas del Catatumbo son más agudas que en el Chocó. Y dentro de todo ese panorama terrible, Acarí es el municipio más pobre del norte de Santander. Entonces calculemos cuáles pueden ser las situaciones que se viven allí. Entonces no es como lo dice el doctor Santos, que de manera irrespetuosa, grosera, comparó el Catatumbo con el Bronx. Eso es una grosería, una ofensa a la ciudadanía. Ciudadanos trabajadores, hombres, mujeres, que lo único que desean es que los dejen vivir en paz en su territorio, morir en su territorio, con sus nietos, con sus familiares. Entonces, allí encontramos una situación muy difícil. Una gobernación, nos informan ellos, totalmente politizada, corrupta, que manipula el sistema de educación. Un profesor no puede estar si no tiene el visto bueno de una fundación investigada hoy, pero protegida por la gobernación. Situación preocupante es además porque de alguna u otra manera, lo dijo la propia Salud Hernández, y también a partir de lo que generó, digamos, ese particular secuestro de ella y de los periodistas de RCN, pues que finalmente hubo la posibilidad, en medio obviamente de algunas dificultades, de poner los ojos sobre esa región compleja y convulsionada para darse cuenta efectivamente que lo que allí sucede es un tema supremamente crítico y que al parecer allí el Estado no ha funcionado por muchos años y solamente acude en momentos, pues, sobre todo de conflicto y de situaciones como esa que se vivió particularmente con estos periodistas. Exactamente, donde decía uno de los alcaldes, creo que el del Tarra, nos decía: murieron batallones y miles de hombres para el incidente con la señora Salud Hernández. Nosotros esperamos que muevan más batallones y más miles de hombres para atender el problema de salud, el problema de la educación, el problema del agua potable, el problema del alcantarillado, el problema de las vías. O sea, con esa misma fuerza con que han movido tanta gente para el incidente con la señora Salud Hernández, pues ellos esperan que muevan mucha más gente, inviertan mucho más recursos para la población. Es que es un contraste, no se acuerdan del Catatumbo, sino para mover fuerza militar. Y esto es un problema de fuerza militar, es un problema social que ellos lo miran así, mire, esto es un problema social. Nosotros queremos recursos, queremos todo para vivir en paz. Queremos que, sí, allá hay en gran parte de la zona hay cultivos ilícitos de coca, pero dicen, dennos una alternativa. Lo que nosotros queremos es trabajar, porque lo único que sabemos es trabajar. Según lo ha dado a conocer Contagio Radio, la situación en Colombia en materia de minería es grave, dado que en este momento los terrenos entregados en concesión suman cerca de 5 millones de hectáreas, mientras que las extensiones de tierra dedicadas a la agricultura no superan los 4 millones. Alfonso Hernández, por su parte, en el portal de Notas Obreras, ha denunciado que por cuenta de la Constitución de 1991 y de la Ley 100, el sistema de salud en Colombia es una verdadera tragedia nacional, pues en el centro no está el derecho a la salud como se pregona, sino el cobro de derechos por parte de las empresas promotoras de salud conocidas como EPS. A propósito, Moisés, ese movimiento por la Constituyente Popular, lo que ha logrado, en qué está trabajando y básicamente a qué apunta. Y segundo, ¿no son víctimas también de todo ese conflicto por presencia de distintos actores armados, legales e ilegales, hay que decirlo, que son los que de alguna manera, digamos, que ponen las condiciones en un territorio que debía ser manejado por alcaldes y por gobernación? Primero, nuestro movimiento por la Constituyente Popular, estamos de quinceañeros, estamos cumpliendo 15 años, 15 años. De constituidos. Esta es nuestra cuarta convención. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado poner sobre la mesa en la discusión del país que la paz es la justicia social y que la paz no es un problema que se logra militarmente, sino que se logra en diálogo con las comunidades. Y allí en ese sector, pues ellos han logrado, por ejemplo, se ha constituido una asociación de personeros que no existía, para dentro de las debilidades económicas y toda esa cosa, pues juntar, hacer una suma de voluntades y de ideas y conformaron. Lo de los personeros, hay asociaciones y cooperativas, allí hay toda una propuesta, y nosotros como propuesta le hemos dicho al país la necesidad de que impulsemos una constituyente popular. ¿Para qué? Para hacer una nueva constitución que conserve los avances que tuvo la constitución del 91, pero que quite todas esas barbaridades, porque la constitución del 91 tiene cerca de 40 reformas. Mejor dicho, está vuelta una colcha de retazos. Pero eso es un proceso. Algunos nos dicen, no, es que si se hace una constituyente popular ya nos ganan las fuerzas de derecha y extrema derecha. Nosotros decimos, no es para mañana. Esto es todo un proceso en que tiene que estar involucrada la sociedad civil, los ciudadanos. Y allí, obviamente, ellos luchan contra la estigmatización del Estado y la presencia de los diferentes actores armados que tienen control territorial. Eso es un hecho innegable. Pero es que donde no está el Estado, alguien hace el control territorial. Donde no está el Estado, alguien tiene que hacer la labor de las vías. Allí vimos, por ejemplo, que hay bulldozers que no es del Estado, sino que en una asociación de junta de acción comunal, los conductores pagan, haga de cuenta el peaje, y con esa plata pagan el conductor, pagan un poco de cosas para hacer las vías ellos mismos. Calcule cuándo le van a terminar. Han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos... ¿Cómo puede ser el ingreso en realidad para, digamos, intervenir, para comenzar a generar un desarrollo en una zona tan convulsionada y donde hay tantos actores armados? Hablo yo de los ilegales, para poder ingresar allí, para poder llegar, no solo de la comunidad, sino también del propio Estado, digamos, que es el que tendría que hacer la intervención. Nosotros pensamos, y eso nos lo dijeron los compañeros, mire, aquí necesitamos es inversión social y participación de la comunidad. No dejar a un lado a la comunidad, sino con la comunidad hacer la inversión social de lo que la comunidad necesita. Pero es que ahí juega un papel muy importante los grandes capitalistas del país que no quieren esa inversión social. A ellos les conviene la guerra. Entonces, la propuesta que ellos hacen es, vea, que el Estado se siente con las comunidades, que el Estado hagamos un acuerdo de qué es lo que necesitamos, se hace la inversión principal y empezamos a avanzar. Y que le quiten esa estigmatización, ese señalamiento de que todo el que vive en el Catatumbo, en el norte de Santander, es un ilegal, etcétera. Ahora, el hecho de las fuerzas insurgentes que hay allí, allí están las tres fuerzas insurgentes, en esos sectores está la FARC, está el ELN, está el EPL, uno en el trayecto y veía todos los tres avisos, había pasacalles y toda esa cosa. El hecho de que ellos estén allí, repito, es una muestra de que el Estado no quiere aparecer nada, ¿cierto? También dicen ellos, hombre, que el Estado hace bombardeos indiscriminados. Y eso es una masacre para la población civil. Y creemos que, desde el punto de vista de la Constituyente Popular, que lo que hay que conformar, y con esto creo que redondeo más o menos la idea, es un gran frente amplio, político y de masas, de todos los actores que quieren sacar adelante el Catatumbo. Que es una zona muy rica, pero muy estigmatizada, y cualquier problema lo solucionan militarmente. Entonces, claro, a agresión militar, pues hay una respuesta militar porque la gente se defiende. Y ahí, como se dice popularmente, río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras se continúa avanzando en los diálogos de paz en La Habana y muy seguramente en un futuro cercano en el Ecuador, el gobierno colombiano, como lo señala el escrito del padre Javier Giraldo, continúa con su doble discurso, como se podrá concluir al escuchar la siguiente nota realizada por Televisión Noticias 1 de la red independiente, de una región que, como el departamento del Vichada, está distante del norte de Santander por vía carreteable entre 29 y 33 horas. La comunidad Tao, conocida ya por su capacidad para oponerse al Estado, está siendo atacada por bandas criminales en Vichada, pero esta vez acude al Estado para que la defienda. Pertenezco a la comunidad espiritual taoísta. Soy campesina. María de la Cruz Rueda León fue desplazada de sus tierras en Primavera Vichada el pasado 2 de marzo. Se presentaron como Autodefensas Unidas de Colombia. El grupo paramilitar llegó por la noche a su casa y fue obligada a salir de su terreno tras ser amenazada de muerte. Me pusieron las armas en el cuerpo. Ella está en Bogotá porque no le recibieron la denuncia en Vichada contra los autores del despojo en su contra, quienes previamente le habían dicho que tenía que vender las 600 hectáreas de su finca en 50 millones de pesos. Al señor Humberto Pinto y al señor Adinson Pinto. Para la abogada Jennifer Mojica, el caso de María puede ser el primer desplazamiento de la ley Cidres, que ya fue aprobada en el Congreso y que está demandada ante la Corte Constitucional. Personas que están haciendo ya mercadeo de tierras, identificación de baldíos y desplazamiento forzados y despojos. La jurista le pide a las autoridades que atiendan la denuncia de María de la Cruz Rueda sobre la expansión de grupos paramilitares para intimidar a los campesinos de Vichada que se oponen a la ley Cidres. La institucionalidad no está lista ni preparada para dar protección ni medidas de seguridad a las víctimas. Las víctimas del despojo le pedirán al Dalai Lama, a quien consideran su líder espiritual, un pronunciamiento para la protección de esta integrante de su secta en Colombia. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. A última hora, Reporte Colombia supo que el pueblo Uwa llegó a acuerdos con el gobierno, permitiendo la apertura de la planta de gas. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también es el piloto cuando monta en el avión. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y tenemos la entrevista con el rapero mexicano Félix Miranda, conocido en su mundo artístico como Fex One. Pueden escuchar sus videos y verlos también en el YouTube, donde está toda su música, Fex One, y también la otra rima, que es el nuevo grupo donde él participa. Vamos entonces con la entrevista. Es casual, ellos saben lo que hacen para no poder hablar. Que su corrupción tú no la puedas frenar. De su sistema bárbaro ya hay sepultureros. Serán intelectuales juveniles. Nos encontramos con Félix Miranda. Félix, nos da muchísimo gusto verte, estar acá contigo. Hola, muchas gracias por la invitación, por estar aquí de nuevo compartiendo un poco mi material. Empezaré comentándoles cómo inicié, me incursioné en esto de la música. Pues ya tiene varios años, yo creo ya como alrededor de 5 años, yo creo, cuando entré a la prepa, al CCH. Ya cuando, desde hace años anteriores ya me gustaba mucho el rap, ya tenía algunas cosillas escritas, pero ya entrando en la preparatoria ya me di cuenta de que esto era lo mío, que lo quería hacer de forma más seria, y pues obviamente ya estudiando y estando ahí con los grupos políticos, en las actividades estudiantiles, pues entonces empecé a nutrir un poco mi música, ideológicamente, y pues vi que no solamente se trataba de llegar y hablar de lo que a mí me gustaba, que sí, eso también en parte está bien, pero que la música podía ir más allá, ¿no? Podía trascender, provocar un tipo de reacción de conciencia en las personas. Y así es como empecé a hacer un poco del rap, una vez ya estando en las organizaciones estudiantiles, también nutriendo un poco mi rap, ideológicamente, políticamente. Ya desde hace algunos años ya lo estoy haciendo un poco más, más serio. Y bueno, ahorita lo dejé un pequeño momento, pero ahorita ya estoy regresando más activo. Ya estoy con unos compañeros, un grupo, apenas tiene casi 2 meses, yo creo, que se llama La Otra Rima. Con ellos ya estoy trabajando musicalmente, estamos en nuevos proyectos que pues pronto ya los podrán escuchar también. Bueno, pero no vayamos tan rápido hasta el final. Cuéntame cuáles fueron tus primeras canciones, qué fue lo que quisiste expresar en estas canciones y si realmente te preguntabas si esto iba a funcionar o no. Pues yo creo mis primeras canciones eran un poco, las primeras eran así como de amor, un poco de las vivencias así de ahí del barrio, y pues era un poco, un rap un poco común, poco de lo común, y pues ya después poco a poco empecé a crear más canciones, y pues sí, exactamente esa era la, como andaba muy metido en el movimiento estudiantil y todo eso, era como la parte de la inspiración, era como narrar lo que ya, las actividades en las que yo estaba metido, y pues sí, no sé, apenas tengo un pequeño disco, que ese casi no lo di a la luz, ese se quedó más como en mí, como canciones muy personales de las primerititas. Esas creo casi ni están en internet. Y apenas estoy sacando un nuevo disco que va a llevar por nombre La Historia Es Nuestra. Y pues ahí hay, creo hay algunas cancioncillas que ya han pasado por aquí, que exactamente es esa, la Historia Es Nuestra, una de Metamorfosis, La Lucha de Clases. Y pues ahí es donde ya empecé a nutrir más mi rap políticamente. Y pues exactamente lo que quería causar en las personas era esa chispa, ¿no? Esa conciencia, y no nada más pues escucharle, decir, no, pues sí tiene razón, ¿no? Las cosas están muy mal, sino también un poco incitar a que pudieran cambiar su realidad, ¿no? No nada más en el hecho de quedarse a criticar o en el lado así muy negativo de que las cosas están mal, sino también incitándolas a la participación. Me parece muy bien. ¿Cómo ves tú la aceptación de tu música en los jóvenes? Pues es, yo creo que varía mucho, también varían en los espacios y todo, pero a veces cuando yo y mi grupo llegamos a los espacios de rap, salimos un poco fuera de lo común, y sí, al principio les causa un tanto como incomodidad, porque de hecho nosotros nos presentamos nosotros tenemos más contacto con la gente de los movimientos estudiantiles, de organizaciones políticas y todo eso. Cuando llegamos en eventos exclusivamente de rap, donde pues obviamente son más jóvenes, al principio pues sí como que dicen, ah, estos nada más vienen a hablar de política y todo, les saca un poco de onda, pero sí, igual nos llevamos muy buenas experiencias. Incluso la gente pues quiere como participar o ver en qué puede ayudar y todo. Hace como unas 3 semanas, yo creo 4 semanas, hicimos un evento que era exclusivamente de rap, pero el tema principal era la lucha de los profesores, de la gente principalmente. Y entonces este evento era en solidaridad, juntamos acopio, algunos recursos. Ah, también pedimos material de medicina y todo para llevarlo a Nochistlán. Y nosotros dijimos, no, pues casi no va a haber apoyo, pues son más chavos y así no les va a interesar mucho. Y sí nos sorprendimos mucho que la gente sí estuvo preguntando en qué puede ayudar. Teníamos una mesita y dijimos, no, pues la mesita pues no se va a llenar. Y hasta tuvimos que poner el acopio en el suelo, en bolsas y todo. Y sí nos llevamos una muy buena experiencia ahí con los compañeros raperos, de que pues a veces no están muy metidos en esto, pero que sí tienen por ahí muchas ganas de participar, pero a veces no ven el medio por no querer desfasar de lo que está de moda en el rap, pues a veces no se atreven a hablar de este tipo de temáticas, no se atreven a participar, pero pues yo creo que ahí es donde hemos estado contribuyendo un poco para acercarlos. Háblanos un poco de la canción de La Lucha de Clases. ¿Cómo la percibiste? ¿Qué es lo que querías lograr? ¿Qué es lo que dice la letra? Pues bueno, esta canción igual ya tiene algo, un par de años ya. Y pues, bueno, ahorita la escucho y me gusta, pero creo que ahí cometí algunos errores, porque la canción es muy teórica. Entonces, a la gente que ya está incursionada así en la política, que ya sabe más o menos, pues sí le gusta mucho, pero la gente que no tiene mucho conocimiento sobre política, a veces no logran. Sí, que había cometido algunos errores, porque la canción terminó siendo muy teórica. Incluso agarré así textos tal cual, que venían en el manifiesto comunista de Marx. Y pues sí, yo creo que ahí mi error fue eso. Tuve que haber parafraseado, haber visto el modo en el cual las personas que no están muy metidas, que no les gusta leer, pudieran tener una mejor comprensión de todo esto. Es como una pequeña introducción, yo lo diría que es como una pequeña introducción al marxismo, un marxismo muy básico, que tampoco abundo mucho en ello, pero pues sí, prácticamente esa era la idea, como tener un primer acercamiento, porque incluso yo tenía tengo un primo, casi muy de derecha y todo, y me decía, no, es que criticaba mucho el marxismo, decía, es que el marxismo ya no sirve, que no sé qué, está caducado, y ya después le enseñé esa canción, ya pasó un tiempo, y me dice, ah, todo lo que dices en tu canción está muy buena, que es la realidad, que hablas, y la división de clases, y todo esto.

Y pues aquí hago alusión a diferentes personajes históricos, que muchos, con muchos de ellos simpatizo, con algunos tal vez no, o no al 100%, pero pues son como algunos de mis referentes, creería yo. Uh-huh. Y pues yo creo que era eso, igual como un pequeño acercamiento, que la gente, si no los conociera, a lo mejor pudiera googlearlos, o qué es lo que hicieron en sus vidas y todo esto. Provocarlos, ¿no? Uh-huh. Sí, como yo estudio historia, pues así como que exactamente por eso de ahí me llegaba, y todo este conocimiento de la historia, uh-huh, pues sí evoluciona a diferentes personajes, más de este lado, de la izquierda. Hablo así pues de Fidel, de Antonio Gramsci, de incluso de músicos que yo admiro mucho, como José Molina, Oscar Chávez. Y pues sí, es como un, por eso exactamente le llamo la metamorfosis, porque es una, como a veces dicen, no, es que es muy contradictorio, ¿no? Hablar como, hablo incluso de John Lennon, después hablo como de Stalin, y, o sea, no necesariamente me considero como fan de John Lennon, o me considero stalinista, pero solo hago alusión a diferentes épocas o cosas que los caracterizaron, y pues, pero son como los cambios radicales, esas transformaciones de diferentes personajes y en diferentes momentos, y pues, sí, de diferentes lugares, uh-huh, y en diferentes contextos históricos. Okay, vamos a escuchar Metamorfosis, la siguiente canción, para seguir platicando con Fexwar. Combato como Castro contra Fulgencio Batista. Soy un lyricista fluyendo sobre la pista, como Lázaro Cárdenas, antiimperialista. Vivo en mi mundo como si fuera autista. Me desahogo en mis obras como un buen artista. Yo recuerdo mis cambios y cada uno me impacta. Sufriendo en mi metamorfosis como Franz Kafka. Muestro habilidad, yo muestro destreza, como el Che Guevara dentro de Sierra Maestra. Por el campesinado, por el proletariado, yo combato al fascismo cual batalla de Stalingrado. Esta mierda no es suave, soy hardcore como el barrio, como el que muere de hambre, como el que la sufre el diablo. A veces no hay salida, pero plasmo mi vida, hago del dolor arte, como si fuera Frida. Defiendo a mi familia como un zapatista. Mi rap es marginal, no lo verán en noticias. Conocimiento lanzado como si fuera una bomba. Represento el pasado en mis obras como Juan O'Gorman. Cada que llega este MC, provoco frenesí, combatiendo a Nemesis como Public Enemy. Ellos solo esperan a que calle, lo contaré con detalle. Y la única salsa que escuchó es el color rojo, y José Molina lo sabe. Se vende mi país, ya lo dijo Oscar Chávez. Yo tengo las claves para moverme en el juego, como Sputnik despego, volando hacia el cielo. Estoy siguiendo mis sueños y el rap solo es uno de ellos, haciendo de mis versos un momento eterno. Siendo de mis versos un momento eterno. Estoy sonriendo como Chaplin, escribiendo como Lenin. Imagino como Lennon, sueño como Luther King. Puedo ser la bondad de Gandhi o la dureza de Stalin. Rap contra hegemónico desde Gira Grand. Estoy sonriendo como Chaplin, escribiendo como Lenin. Imagino como Lennon, sueño como Luther King. Puedo ser la bondad de Gandhi o la dureza de Stalin. Rap contra hegemónico desde Gira Grand. Los acosta al cara pálida, como lo dijo Silvio. El monopolio informativo y quieren que sigas dormido. Otro mundo es posible, no te sonará lógico. Utilizo el marco como fundamento histórico, terapia a base de hip hop, lo más sano. Mis letras trascendentales sobrepasan lo humano. Puedo escuchar un buen rap o solo una pista. Puedo escuchar trova hasta un mantra budista. Mi alimento es cultura, mis canciones son crudas, como la literatura, la poesía de Neruda. Con el puño cerrado, grito patria unida. Suramérica no olvida las ideas de Bolívar. Mi locura guardada, canciones en libreta. Los cambios en mi vida se miden en cada letra. A la altura de estos versos no le encontré fin, poeta revolucionario como Ho Chi Minh. Estoy marcando mis pasos, estoy fluyendo entre trazos. La militancia con arte como si fuera Picasso. Un corazón rebelde como el de Roque Dalton. También enamorado en cada uno de mis cantos. No soy uno de tantos, soy tantos de unos que decidieron hacer algo en este mundo sin rumbo. Yo, en este mundo sin rumbo. Pero hoy estoy sonriendo como Chaplin, escribiendo como Lenin. Imagino como Lennon, sueño como Luther King. Puedo ser la bondad de Gandhi o la dureza de Stalin. Rap contra hegemónico desde Gira Grand. Estoy sonriendo como Chaplin, escribiendo como Lenin. Imagino como Lennon, sueño como Luther King. Puedo ser la bondad de Gandhi o la dureza de Stalin. Rap contra hegemónico desde Gira Grand. muy contentos de tenerte aquí en Alternativa Latinoamericana. Dime ahora, cuéntame, ¿cómo es la reunión con este nuevo grupo y qué es lo que están planeando para canciones, participaciones, todo lo que hay adelante? Sí, pues yo durante mucho tiempo estuve así, nada más, haciendo mis canciones en mis propios proyectos y todo. No me metía mucho en algunos grupos musicales porque quería mantenerme así como autónomo, más independiente. Pero pues escuché a estos chicos que se llaman La Otra Rima y pues me gustó su proyecto, principalmente porque hacían música, pero no hacían música exclusivamente para los raperos, sino hacían música para el movimiento estudiantil, para las organizaciones, tenían contacto con la gente de la CENTE y así. Y pues dije, no, pues qué padre, ¿no? Igual yo me dedico a todo eso, yo igual mi música no la dirijo nada más a un pequeño grupo de escuchas, sino más amplio. Y pues me acerqué y todo, y pues ahorita apenas está iniciando, o sea, el grupo, yo me integré a ellos, pero ellos también no llevan mucho tiempo como grupo, pero sí ya como músicos ya llevan un largo tiempo. Y pues la mayoría de ellos han estado también en la militancia estudiantil, en las organizaciones. Y pues entonces tratamos de hacer un rap que vaya más allá nada más de criticar y todo eso. Y sí tenemos plena participación. Ahorita hemos estado muy cercanos con los profes de la CENTE que siguen ahí en el plantón de la Ciudadela. Casi cada semana vamos una o dos veces. Estamos allá acompañándolos, no, a veces no necesariamente a rapear, porque pues, no se trata nada más de llegar como artistas, como rapstar, sino también estar colaborando y en ver en qué los podemos apoyar. Pues ahorita vienen nuevos proyectos. Ellos sacaron un disco, ahí todavía no me integraba, se llama Crónicas de Barrio. Tiene igual poquito que lo subieron a la red. Ya estaba en Facebook, pero hace como 3 días, lo subieron también en YouTube para que lo puedan escuchar. Y estamos trabajando en nuevos proyectos musicales, ya también rompiendo un poco con la ortodoxia del rap. Vamos a tratar de hacer mezclas musicales más diferentes, a lo mejor con trova, con otro tipo de géneros musicales. Uh-huh. Y pues ahorita tenemos algunos eventillos. El sábado vamos a estar allá por Ecatepec y vamos a ir el domingo, nos vamos en la noche, nos vamos a ir allá a Nochixtlán, a Oaxaca, a estar apoyando allá a las organizaciones, en solidaridad, unos acopios que vamos a estar llevando. Y pues sí, es un poco nuestro trabajo, ¿no? Como decimos, hacemos política con la música y música con política. Entonces. Muy bien, nos parece muy bien. Vamos a escuchar, dices, las nuevas canciones de esta banda y continuamos con la entrevista. No. Bueno, estamos de regreso con Fex One y queremos preguntarte, ¿cuáles serían los temas que a ti te causan algún tipo de preocupación y que quieres plasmar? Algo que estés viviendo alrededor, por ejemplo, no sé, la cuestión de violencia, pero también la cuestión de educación, que quieras ver plasmados en algún tipo de canciones tuyas, la situación de las mujeres. La vez pasada comentábamos cuál era el papel de las raperas y nos habías dado una muy, muy especial idea de que tú no estabas de acuerdo con algunas cosas de las raperas. Entonces, ¿qué piensas de la problemática que están viviendo los jóvenes ahora en México? Pues, igual yo pertenezco a un grupo estudiantil que tenía por nombre la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. Estamos ahí metidos en la UNAM y pues sí, son de las cosas que nos preocupan mucho, la cuestión de los jóvenes. Incluso hace una semana sí estuvimos allá fuera de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, acompañando a unos compañeros en esta exigencia por la educación superior, porque ese es un gran problema que vivimos ahorita. Que muchos jóvenes tienen ganas de estudiar, ganas de terminar una carrera, una profesión, pero pues entre que no hay universidades y entre que no aumentan las matrículas universitarias, y pues muchos no pueden estar pagando la educación privada, y pues estábamos en esta justa exigencia para que los jóvenes no terminen en grupos de la delincuencia, como muchas veces llega a suceder, que por no tener educación pues se meten a estas organizaciones para poder tener algún tipo de recursos. Y por eso creo yo que como trabajadores de la cultura necesitamos hacer ese acercamiento con los jóvenes de conciencia, porque muchos se quieren quedar nada más así de, bueno, ya no tengo oportunidades de trabajo, pues ya ni modo, tengo que meterme a algún tipo de grupo delictivo, a ver cómo consigo dinero. Y pues hemos estado ahí también en esta lucha por la exigencia de una educación superior, también media superior, que es un problema también no tan grave, pero también está ahí. Y pues una educación crítica, porque no se trata nada más de llevar la educación porque sí, sino es una educación que, pues no como nos la quieran imponer con el modelo neoliberal, sino una educación que sí sea, que piensen más allá del individuo, que piensen en su sociedad, en su comunidad, y pues tratar de participar en ella, de ayudar en lo que uno pueda, también de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en el rap yo lo comentaba la vez pasada, que a veces algo que me molesta es que a las chicas que quieren comenzar a hacer rap, se les quiere poner casi casi como un esquema de cómo se tiene que hacer el rap, y muchas terminan rapeando de forma como si estuvieras escuchando a un hombre, como un tipo de rap muy masculino, que de por sí el rap suele ser muy así, suele ser muy muy machista a veces, incluso hasta en las letras y todo. Pero pues me da gusto que ya a comparación de muchos años, cuando yo empecé a escuchar rap ahí cuando iba como en la primaria, así ya inicios de secundaria, era muy raro que las chavas escucharan rap, y aún más raro que intentaran hacer rap. Entonces me da mucho gusto que se estén acercando, que el género género está creciendo mucho, está llegando a más personas, y hay mucha gente muy comprometida. Hay una rapera ya famosa aquí en México, se llama Mar MC. Ella es de allá de Oaxaca, sus raíces incluso son indígenas. Y es un rap muy comprometido. Hace poquito tiempo ahí estrenaron un video, igual allá en Oaxaca se hizo las tomas del video. No sé, me parece que también fue en Ochitlán. Gente como aquí la Mar, Mexican Sound System, que están muy comprometidos también en las luchas populares, estuvieron ahí. Sí, es un video muy bueno. Han estado ahí haciendo aportes ahí con la lucha magisterial. Y pues me da gusto que cada vez más mujeres estén incursionando en este género y se estén atreviendo también, no solamente a estar en el esquema del rap, sino rompiendo un poco. Esa canción está muy buena, no recuerdo muy bien el nombre, pero incluso tiene una mezcla musical como con como con música tradicional de ahí de Oaxaca, y con mezclas de rap. Entonces sí está muy padre que también estén tratando de hacer nuevas mezclas musicales. El esfuerzo de un obrero, un líder estudiantil pensando ayudar al pueblo, un guerrillero de la sierra de Guerrero y los desaparecidos de nuestro narcogobierno. Praxis política combinada con música, emancipación de indígenas en Bolivia, el antiimperialismo por ver Palestina libre. Son palabras, cual balas de un mercenario, mis canciones disparadas son panfletos incendiarios. Autodefensa hacia el pueblo combativo, por el que lucha hasta el último suspiro, por el que lucha hasta el último suspiro. Bendices de máquina con su mismo enfermizo, cosificación del hombre a través del capitalismo. La rabia que fue transformada en balas, asalta cuartel madera y asalta cuartel Moncada. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En las decenas se olvidan de varios personajes, les ponen maquillaje, le colocan disfraces. Privatización, desde que llegó Salinas, olvido del cardenismo, reivindicación de días. Cuestión educativa, no vemos alternativas para cambiar nuestras vidas. Cambiar, solo una concepción del mundo y no quieren que contradiga. El país se llama México, región en decadencia. País megadiverso, grado de la dependencia. Todo está podrido y todo se mueve por mafias. Van y circo y la mayoría se calla. Son balas las que mataron a un joven, y tú presumes de ellas como si fuera un Nobel. Se lucha en el presente, no por un futuro negro. El pueblo a la universidad y la universidad al propio. Se lucha, se lucha. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Somos la voz de la clase trabajadora, cansados de este sistema, explotados por tantas horas. La lucha sigue y no nos ha parado. Somos antifascistas, estamos preparados. ¿Qué se puede esperar de la clase burguesa si te han privatizado hasta la naturaleza? Soy raptivista, no como esos artistas que venderían el alma por portada de revista. Si llego a la fama por una melodía, lo usaré como instrumento, potencia de hegemonía. Desaprovechemos herramientas del sistema, ocupemos internet para difundir problemas. Somos la prole, la clase baja, los que sufren por el hambre y mueren en noches heladas. La hegemonía burguesa dentro de los barrios bajos, la educación la destinan al mercado. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud. Bueno, ya hemos hablado de la música, de los proyectos, de tu carrera, pero ahora me gustaría que conociera la gente el otro Félix, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuáles son tus preocupaciones como persona, como ente individual? ¿A qué estás comprometido? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Cómo ves la situación política de nuestro país, la izquierda? ¿Cuáles son tus preguntas o cuáles son tus dudas con respecto a la izquierda mexicana? Pues el contexto en el cual nos encontramos aquí en México sí está muy cañón, o sea, ya hace muchísimos años. Se ha ido agudizando cada vez más, incluso desde la entrada de Enrique Peña Nieto. Ha habido un aumento en cuanto a la violencia, en cuanto a las desapariciones forzadas, que no solamente se quedan a Ayotzinapa, sino que va mucho más allá. Quizá nada más es como lo más visible de todos los problemas, los feminicidios. Y pues ahorita nos encontramos con una izquierda igual, ya desde hace mucho tiempo, una izquierda muy dividida, una izquierda muy sectaria, que a veces se limita nada más a quedarse con su propia interpretación del mundo y no quiere ir más allá, no quiere participar con otros grupos. Y pues ese yo creo que es un problema, pero que Latinoamérica nos ha estado mostrando cuál es la alternativa. Muchas veces nos limitamos nada más a, como diría uno de mis profesores, a nada más quedarnos aquí a mirarnos el ombligo, a ver aquí la realidad nacional, pero pues va mucho más allá. Mucha gente en Latinoamérica que ha estado rompiendo con los esquemas tradicionales de izquierda, y muchos movimientos que se han aliado, ha habido para poder sacar a sus gobiernos neoliberales, como pues sucedió en Venezuela, como sucedió en Ecuador, en Bolivia, en varios países suramericanos. Y pues yo creo que esa es una de las cosas que tiene que empezar a hacer la izquierda aquí en México, dejar de olvidar las diferencias, saber que somos uno mismo, que el enemigo es el mismo, y pues necesitamos eso, tener una plena conciencia y pues saber que podemos escuchar también las demás opiniones, que yo obviamente yo tengo la mía, pero no por eso me cierro, y trato también de participar con otros movimientos. Y pues esa es una manera, yo creo que de iniciar, saber que somos uno mismo y que tenemos que estar aliados para combatir a este mismo enemigo. Y precisamente en lo que tú decías con respecto a los países latinoamericanos, ¿cómo ves tú como joven la izquierda latinoamericana? ¿Qué me dices de Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela? ¿Qué les parece a los jóvenes cómo se están formando estos nuevos movimientos? Pues yo creo que en general, los jóvenes en general tienen una visión muy cerrada, a veces no saben ni dónde está ubicado el país, y a veces no conocen, o sea, lo único que, si tú les preguntas, no, pues, ¿quién fue Chávez? Pues a lo mejor y te van a decir, era un dictador, era una persona muy mala, sin conocer ni siquiera un poco de la realidad venezolana, a veces no saben ni quiénes son los presidentes de los demás países. Y pues yo creo que es eso, no tienen un acercamiento, no conocen ni lo mínimo de la izquierda, y quien lo conoce a veces pues se va con el discurso oficial de que de los grandes medios de comunicación, donde dicen, no, pues que están muy mal los países como Ecuador, como Bolivia, que Evo Morales es un dictador, y pues yo creo que ese es el problema, que no hay un acercamiento. Y la gente que sí está un poco más adentrada, también yo creo que ahí se divide mucho, por lo que yo noto en la universidad, se divide mucho, porque hay gente que sí está a favor del proceso, pero está a favor de los procesos, pero a veces de manera muy muy ciega, y enaltece todos los logros, que sí está muy bien, hay muchos logros que han hecho los gobiernos latinoamericanos, pero también hay errores y a veces se limita nada más a enaltecer las victorias, los logros, pero no alcanzan a ver que también dentro de esos procesos hay muchos errores que tienen que ser corregidos. Y pues de la izquierda, la juventud, pues la verdad es que no hay referentes. En el siglo XX, pues al menos teníamos ahí más mal que bien, pero pues estaba la Unión Soviética y era como el referente de toda la juventud y soñaban con ver a México como un país socialista. Pero después de la caída del muro, la crisis de la izquierda, pues es muy difícil. Yo creo que la juventud está desanimada. Los pequeños referentes que teníamos, como era Venezuela, como era Cuba, pues ahorita están en plena crisis económica. Bueno, que incluso mis amigos de Venezuela me regañan porque les digo que es crisis económica y dicen que no es crisis económica, sino que es una guerra económica. O sea, al gobierno le están haciendo un boicot internacional. Y pues yo creo que ese es el problema. Ahorita a la izquierda parece que no hay no tenemos ningún referente ideológico. También muchos, pues igual desde la caída del muro, ya no se quieren meter en teoría marxista, no se quieren meter más en teoría política, y pues a veces también es un problema en cual actúan de forma, pues sí, nada más se basan en la pura práctica, sin saber teoría, y pues ese es un gran error. Y también el error de la izquierda universitaria es que a veces sabe mucha teoría, pero no quiere hacer la práctica política, y pues yo creo que es muy necesario las dos cosas. Claro, tú tienes una carrera que me gustaría que nos explicaras por qué es importante y por qué la tomaste. ¿Qué carrera tienes, Félix? De historia. ¿Y por qué crees que es importante la historia? Bueno, pues yo desde que iba a la preparatoria ya me gustaba mucho la historia. Más que nada tenía un profesor que igual es muy muy crítico, ha estado en varios países de Latinoamérica, por eso también mi amor hacia Latinoamérica, estaba ahí en Venezuela, en Bolivia, y pues me ayudó a comprender muchísimas, muchísimas cosas y ampliar mi panorama gracias a la historia, cómo se ha desarrollado la izquierda latinoamericana, la izquierda mundial. Y pues también es eso, o sea, si tú conoces la historia, eres más capaz para poder comprender la realidad en la cual tú te encuentras y para cómo tratar de transformarla, cuáles son las formas en las cuales tú puedes participar, llevar a cabo diferentes modelos, como, no sé, ahorita me llega como de la reforma educativa, y así algunos de los referentes, pues podría ser como la reforma educativa de Cárdenas, que no digo que se imponga ese modelo así tal cual, sino que ahí es uno de nuestros referentes, uno de los aprendizajes que nos deja ese tipo de reforma educativa. Y también a lo largo en Latinoamérica, como veía, de los procesos que se han desarrollado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, nos ayuda a comprender mucho cómo está ahorita el país. Y pues no puedes hablar de México si no hablas del PRI. Y pues ahí, desde ahí yo me metí mucho a ver cómo actuaba el PRI desde que termina la Revolución Mexicana, cómo se desarrolla con el Estado-Nación, la entrada del neoliberalismo, y pues yo creo que es la mejor forma de combatir al enemigo, es cómo conocerlo, ¿no? Y yo creo que la historia es muy, te da mucha crítica, porque no solamente se trata de ir y agarrar cualquier libro de historia, sino agarrar libros de historia muy, muy críticos, y a veces por eso yo me peleo mucho ahí con la gente de la facultad, porque se limitan a una historia estática, a una historia, pues, entre comillas, oficial. Esa es una. Y también es otra, de querer entender la historia como miles de historias. Y cada quien tiene su manera de entender la historia, y bueno, al menos podría haber un gran debate, pero yo creo que ese también es un error, porque también hay muchas formas. Dicen, no, pues es que Porfirio Díaz, o sea, Porfirio Díaz no fue malo, pero tampoco fue bueno. Pero ya hay muchísimas formas de entender la historia, y pues yo digo, o sea, si Porfirio Díaz reprimió a los trabajadores, si Porfirio Díaz hizo tales cosas, pues son así, ¿no? Hay cosas que son, ¿cómo se llama? Pues, o sea, se comprueba, ¿no? Plenamente. Incluso hay gente que se atreve a decir que su visión de la historia es que Hitler no era una persona tan mala y que Hitler no mataba a las personas, y por más que tú quieras ver la historia de esa manera, pues, o sea, los hechos nos dicen cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Y pues yo creo que es eso, o sea, ver una historia crítica y una historia que nos ayuda a cambiar la realidad, Yo por eso a veces en la facultad les digo, pues es que la historia que yo hago, la historia que yo trato de aprender es una historia militante, es una historia comprometida, una historia que vaya más allá nada más de tener un libro, sino de instruir, ¿no? Que ayuda a las personas a estar un poco más informadas de su realidad social. ¿Y qué piensas de los medios alternativos de comunicación y las redes sociales? Bueno, pues los medios alternativos, eso es algo que nos ha ayudado mucho, incluso a mí, lo hablo de forma personal, y también como mi grupo, porque podemos igual incluso ahí platicar de forma más abierta, no nos censura, no nos limitamos a decir tales cosas, podemos hablar plenamente de nuestros proyectos, de lo que hacemos, de la forma en la cual entendemos el mundo, y pues nos han ayudado mucho, y al revés, ellos también nos hemos ayudado, ellos nos han ayudado. Pues hablo en forma también de mi grupo, sí, les agradecemos, les estamos ahí también echando la mano ahí para lo que quieran, estamos dispuestos ahí a estar cooperando, a seguir haciendo este trabajo de información, que también los podemos ver en las redes sociales, en el radio, en la música, y que pues al final de cuentas todos tenemos el mismo objetivo, que es informar a las personas, saber cuál es cómo se encuentra el país y de qué forma pues pueden ayudar a los movimientos, de cuál forma pueden participar. Y pues yo creo que la lucha que emprendemos pues es una lucha general, no es nada más basarnos en las cuestiones económicas, como lo llegó a ser en su momento el marxismo más ortodoxo, pero que va más allá de las cuestiones económicas, sino en las cuestiones culturales, en las cuestiones raciales, ideológicas. Es una lucha que es una lucha general, que va mucho más allá de lo que podemos ver a primera vista. Y pues me gustaría hacerle una invitación a los jóvenes a que se acercaran, a que se informaran, a que participaran, que no se quedaran quietos, porque muchas veces se da, y yo lo noto mucho en la universidad, que la gente va y nada más dice, pues me meto a esta carrera porque voy a ganar dinero, y pues aquí me mantengo en mi zona de confort, y pues el país está mal, pues ya veo yo cómo le hago, ¿no? A ver cómo consigo, aunque sea para comer, y pues se queda nada más así, en su estado de confort, y ahí como puedan ir pasando la vida, ¿no? Y pues eso sería como una invitación a que se acercaran, a que se informaran. Aquí están los medios independientes, para que no se vayan tampoco con informaciones transgiversadas, informaciones que están cooptadas muchas veces por el Estado. Y pues acercaran un poco también a las cuestiones culturales, que se informaran, porque algo que también que yo alcanzo a ver mucho en la política es que creen que para entender la política tienes que ir directamente hacia a la obra de Marx, ¿no? A las grandes críticas económicas, políticas, que son muy necesarias, pero que también son cuestiones culturales. También te puedes informar, también puedes entender la realidad social a partir del cine. A mí me gusta mucho el cine, voy aquí a la Cineteca de vez en cuando, y está muy padre, es una forma también de tener un acercamiento a otras realidades, la cultura, con la música, las artes, las obras de Picasso, que nos dicen muchísimas cosas de lo que alcanzamos a ver, y ese sería un también que se acercaran un poco a la cultura, a la música, que es, como ya lo mencioné, es algo muy importante, y pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Félix. ¿Quieres decirle algo más al público, algo más que nos quieras comentar? Pues se pueden acercar a nuestras páginas, creo que no las mencioné. Ajá. Ahí en Facebook tenemos una página que se llama La Otra Rima, donde pueden encontrar toda la música, la mía y la de mi grupo, ahí en La Otra Rima. Y pues, ¿tú también tienes tu Face? Sí, ahí tengo mi página en Facebook también, que se llama Fex One Oficial. ¿También con en X. YouTube? En YouTube ahí tengo mi canal, aparece como mi nombre, Félix Miranda, ahí están mis cancioncillas, y también el canal de YouTube se llama La Otra Rima. Ahí en el Facebook está en SoundCloud todas las canciones en descarga gratuita para los que no puedan conseguir el material físico, que de todas formas el físico lo damos baratito, está en 30 pesos ahí en nuestro disquillo oficial. Ajá. Entonces pues ahí también se pueden acercar ahí este tipo de páginas que tenemos, donde también llegamos a publicar algún tipo de información. Incluso nosotros nos mantenemos también, como les comentaba, un rap militante, y pues unos de mis compañeros están ahorita ahí exactamente en Oaxaca, en Ochixtlán, también están trabajando un pequeño documental que van a hacer. Ajá. Pues ahí también estaremos ahí compartiendo igual la información que nosotros llegamos a ver de algunas páginas, igual las alcanzamos a